Él ayer llegó a ser el tercero en mayor cantidad de partidos, récord que ostenta Osela con 1096, igualó a Cepo con 935. Es el tercer goleador con 12.475. Y Julio Arguel Rodríguez está segundo con 16.252. Está lejos. Querido Leo Gutiérrez, bienvenido a este Uno contra Uno Radio. ¿Cómo estás, Leo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bueno, este número que imaginabas, que soñabas llegar, y si tomás también conciencia de esto a partir de que nosotros te lo decimos, de que lo ve publicado o de que Javier Domínguez lo da a conocer por las distintas redes sociales, ¿te conmueven los números o seguís para adelante como si nada? Particularmente no tengo nada de estas redes sociales nuevas ni Twitter ni nada, entonces no me había enterado, así que no le doy importancia porque es importante, pero sigo para adelante. Es algo lindo llegar a ese número y en esa posición y estar atrás de esos grandes jugadores como el Pichi y el Unguito Rodríguez, que es, los vi jugar, los enfrenté y los tuve de compañero Pichi, y bueno, estar ahí atrás, lejos de ellos, pero atrás de ellos es un placer. Yo pensé que en algún momento iba a decir los vi jugar de chiquito y ahí listo, terminamos la... Y era chiquito yo cuando jugaba con ellos, ¿qué querés que te diga? Era un nene, pero bueno... Fueron dos jugadores que me gustó ver jugar y que disfruté mucho, ¿no? De compañero, y verlo jugar a Ariel Rodríguez realmente, parecía que no te iba a hacer un punto y te metía siempre 20, 20 sí, y pico. Sí. Increíble. Y no te dabas cuenta. Pudieron darse cuenta ayer en el cierre, ¿no? Del partido contra Weber y por ahí tuvieron la chance de quedarse con esta buena victoria 90-80, Leo. Sí, en el primer tiempo realmente no jugamos nada bien, estuvimos muy trabados en la ofensiva, y ellos estuvieron bien, metieron muchos tiros de tres puntos, penetraciones, rebotes ofensivos. Después en el segundo tiempo pudimos mejorar mucho la defensa y jugar nuestro básquet, que realmente nos hace fuerte, ¿no? De correr, de buscar el poste bajo Martín. Facu hizo daño con sus penetraciones y asistencias, tiro largo, cercano, así que estuvimos bien en el segundo tiempo, ¿no? Bueno, 21 para el Flaco Leiva y otra vez destacándose, 19 para vos, 18 para Facu, Boquia con 14, Giorgetti que va teniendo continuidad, digamos, el equipo se va ensamblando a partir de las victorias también, ¿no? Sí, ni hablar. Siempre que tenemos el plantel con la mayor cantidad de jugadores es importante, ¿no? Ahora, bueno, faltan dos todavía. Sabemos del americano que no va a seguir. Sabemos que, bueno, se está recuperando el Lata, ya capaz que para el clásico lo tenemos en cancha, así que es importante siempre ir recuperando los jugadores. Bueno, en viaje a Paraná, al costado de la ruta, porque no se puede hablar y conducir, Fabián Pérez y Matías Traversa te saludan, Leo. Bueno. Leo, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones por una nueva victoria. Les costó, pero tuvieron un gran último cuarto, ¿no? Sí, la realidad es que tuvimos un muy buen tercer cuarto, y el último cuarto lo terminamos de desarrollar todo lo bueno que habíamos hecho en el tercero, ¿no? Defendiendo, corriendo, como te le decía recién, fue lo que fuimos haciendo de a poco durante el segundo tiempo y pudimos quedarnos con un partido que realmente muy trabajado, muy difícil. Weber ha recuperado su confianza, los chicos están jugando muy bien, defienden durísimo, y por algo ha ganado varios partidos durante este año, ¿no? Que lo ha puesto un poquito más arriba de lo que estaba. Sí, y vienen en racha ganadora, al igual que Regatas, bueno, por algo son el 1 y el 2 de la competencia, independientemente de que son los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Digo, y ambos cuando no pueden ganar con amplitud, porque ustedes lo hicieron en el polideportivo frente a Argentino de Junín, metiendo más de 100 puntos, 108-86, fueron al Fortín de las Morochas, laburaron y se quedaron con un partido por 3 puntos. Anoche también laburaron, vale decir que han recuperado también esa mística de lo más importante es ganar el juego, a veces jugando de una manera y otra vez poniéndose el overol, ¿no? Sí. Las victorias hay que trabajarlas, sea por 20, sea por 10, por 1, siempre hay que trabajarlas. Y bueno, gracias a Dios lo estamos intentando y logrando, ¿no? Vamos siempre trabajándolo de a poco y llega el momento de quiebre que llega cuando el equipo cada vez está más alto, ¿no? Entonces es importante. Con Argentino acá jugamos muy parejo los primeros 3 cuartos y en el último cuarto, bueno, lo sacamos a diferencia. Claro. Y allá en su cancha, todo al revés. Empezamos muy bien el primer tiempo, sacamos una diferencia de 23 puntos. Después nos quedamos en el segundo tiempo y terminó un partido parejo por 3 puntos que tuvieron la posibilidad de empatar y ir a suplementario. Y con Weber, como nos pasó con Argentina acá, empezamos de menor a mayor y terminamos jugando un gran nivel. Bien, quien habla en uno contra uno radio es el más ganador de la historia de la liga, es Leo Gutiérrez, el jugador de Peñarol. Peñarol está escolta de la liga, segundo detrás de Regatas y arriba de Quilmes. Lo analizábamos, Leo, esto que venimos charlando hace un tiempo, incluso el otro día lo charlábamos con Martín, Leiva, bueno, con los distintos jugadores de la liga. Esta realidad que muestra que la historia hoy parece entre Peñarol y Regatas, ¿no? Y nos hemos separado un poco del resto. Uh-huh. Somos los dos equipos que estamos más arriba y consiguiendo más victorias que el resto de los equipos, pero después en los playoffs se verá si realmente somos los dos equipos que estamos para llegar a la final o no. Siempre en los playoffs es distinto y cualquiera le puede ganar a cualquiera, pues son todas finales, ¿no? Así que hay que seguir preparándose para llegar a ese momento, ¿no? Te voy metiendo en clima de clásico y te pregunto si te sorprende la liga que está haciendo Quilmes. No, tiene buenos jugadores, no me sorprende. Ha encontrado un muy buen extranjero que lleva el peso de la ofensiva. Después el resto de los jugadores hacen su trabajo y lo hace bien. También hay que saber que la liga está distinta, que no tiene ese peso de llevar, de ganar sí o sí, porque si no te puedes ir a un eventual descenso. Uh-huh. Entonces la presión esa que pueden llegar a tener los equipos que pueden llegar a pelear por el descenso o estar más abajo en las posiciones, sean soltado bastante y juegan mucho sin presión, y creo que a muchos equipos lo ha beneficiado, y a lo mejor a Quilmes, que a principio parecía que no iba a armar un buen equipo, pero con las últimas contrataciones que hizo se puso en la pelea de mejores posiciones, está jugando suelto y sin presión de nada, ¿no? Creo que lo que tiene mejor esta competencia, no solamente para Quilmes, sino para muchos equipos, ¿no? Llega la tele para la fiesta del miércoles, para una nueva edición del clásico con este condimento, que ustedes llegan segundo, que Quilmes llega tercero y en buen momento. Sí, realmente los últimos clásicos que jugamos fueron muy buenos, mucho público, lindos partidos cerrados, así que esperemos que el miércoles la gente acompañe nuevamente y que la gente de su casa pueda ver un buen espectáculo y el clásico que siempre queremos ver, ¿no? Con mucha gente, hinchada de los dos lados, cantando y viviendo una verdadera fiesta, ¿no? Fabi. Bueno, y le falta un jugador ahora, ¿no? Se fue que Juan Johnson, ¿no? ¿Y qué necesita Peñarol? Un alero, un escolta, un jugador en la misma posición. ¿Cómo lo ves, Leo? No, alero no, no creo que nos haga falta un alero, pero lo tenemos a Adrián, que puede hacer las dos cosas, jugar de dos, de tres. Está Franquito Giorgetti y Axel, que también puede jugar de tres. Creo que no hace falta una escolta que pueda seguir haciendo el laburo que hacía Guillán, que era defender, jugar el pick and roll cuando lo necesites, y bueno, si está abierto y poder tomar tiro de tres puntos también, ¿no? Creo que son esas tres cositas que necesita el equipo de un jugador, del jugador que venga, ¿no? Así que claro. Bueno, veremos lo que intenta contratar los dirigentes y el Tulo, ¿no? Que son los que están buscando ver cuál es el reemplazante, ¿no? ¿Se dijo algo de la posibilidad de Bulfoni? Mira, se nombra él, se nombra Lamón de nuevo, americanos, realmente todavía no hay nada concreto. Sería muy bueno lo del Tuki, si puede volver y jugar acá, estaría muy bueno, porque es un jugador que conocemos, es un jugador de calidad y que si está bien, realmente nos puede dar una mano en verano. Claro, habría que ver cómo está de la lesión de la espalda, ¿no? Pero la calidad la tiene, es un profesional, bueno, reconocido, ¿no? Tantos años jugando en España, y cuando vino acá a la Argentina también lo hizo muy bien. Sí, ni hablar, el Tuki es una excelente persona, tuve la posibilidad de jugar en España con él, un chico que se cuida mucho, que juega siempre para el equipo y se entrena para el equipo, para estar bien en el equipo, así que nada, esperemos a ver qué pasa, qué dicen los dirigentes, qué hace el Tulo, y bueno, que venga, lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Leo, arrancábamos, antes de arrancar hablábamos de esta situación y del comunicado de la Asociación de Jugadores que daba a conocer sobre la falta de firma en alguno de los contratos. ¿Te sorprende que a esta altura ocurra esto, que siga pasando esto, que en una liga con 30 años y buscando un reordenamiento se den este tipo de situaciones? Me sorprende porque todos los clubes votaron una situación de cambiar la liga. Entonces esas pequeñas cosas o grandes cosas que son que la firma de un contrato tienen que estar en primer lugar. Pero es conocido ya, ya se sabe de muchos años que hay muchos jugadores que juegan una temporada sin tener firmado el contrato. Y bueno, también tiene el jugador. El jugador tiene que ponerse firme y pedir que su contrato esté firmado y que esté en regla, ¿no? Creo que pasa por ambas partes, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad también de empezar a entrenar, de empezar a jugar y saber que nuestro contrato no está firmado, ¿no? Creo que es una responsabilidad compartida. Creo que es más responsable todavía el jugador [S2] Uh-huh. [S1] que los dirigentes que no se firma el contrato, porque si no está firmado, bueno, quedarte en tu casa sin entrenar o ir a por tu parte a entrenar y no, hasta que no te firmen el contrato, así que creo que es más parte de nuestro que de los dirigentes, pero tendría que cambiar y no ocurrir nunca más, ¿no? Claro, y comparto bastante. Chico, no sé si tienen alguna otra pregunta más para Leo. No, acá el representante y amigo de Leo Gutiérrez, Claudio Villanueva, que dice que está muy contento y orgulloso de un logro más en su carrera deportiva, que le mando un saludo muy grande. Obvio, bueno, sí. Muchas gracias. Sí. Claudio, dice que te va a cobrar, te va a aumentar la comisión para la temporada que viene. No, por favor, no. Claudio estuvo en principio conmigo, de los 15 años estamos juntos y realmente me ha visto crecer, mandarme muchas cagadas y me ha sacado de muchos aprietos y darme crecer y convertirme en un jugador de baja, así que siempre voy a estar agradecido con él porque lo quiero mucho y es una gran persona y se ha portado muy bien conmigo y con toda mi familia. Cabe, un abrazo, gracias como siempre. Mira, justo en Teis Sport el noticiero muestra un triple que clavaste. Me gustó la camiseta de Peñarol, está linda esa, me gusta. Claro, miren la del viernes jugamos televisión con Atenas. El viernes sí. Copa de Verano. Bueno, miren la camiseta del viernes, va a estar muy buena. Bueno. Leo, un gusto como siempre, lo mejor para lo que se viene y gracias por atendernos siempre. Bueno, gracias, un abrazo chicos, cuídense y nos estamos viendo. Chao, cabeza. Leo Gutiérrez pasaba, sí. Llegó al top 3 de jugador con mayor presencia, tercero también entre los goleadores de la liga, escolta de la liga, más ganador de la liga. Bueno, charlando de esta actualidad y este momento de Peñarol, que además se prepara para jugar el clásico del próximo miércoles. Lo anunciábamos en el comienzo, más allá de que nos quedan 2 minutos, no quiero quedarme sin charlar de esto, de la victoria de Miami 113-101 sobre San Antonio, 3 puntos para Manu, 1 de 5 en dobles, 0 de 12 triples y 1 de 1 en libres, 2 pérdidas, 1 rebote y 1 asistencia en 25 minutos. Y hubo